La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes. Y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, muy buenas noches, donde nos están escuchando, poniendo la otra oreja, estas subversiones sonoras, en este 2013, directamente desde Chiapas, desde Comanilel, Mirada Colectiva, este colectivo de comunicación en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Programa nacido y transmitido por FM La Tribu en el 88.7 los domingos a las 5 de la tarde. Y en otras radios más que ya iremos mencionando. En el Facebook somos La Otra Oreja y te podés hacer amigo, amiga, amigue, amix, amroba. Y ahí están los programas anteriores, hinchamos poco, molestamos poco, solamente un par de veces por semana cuando anunciamos el programa que viene y cuando alojamos, ahí todavía está en construcción, así le dicen, ¿no? Cuando uno no le pone todo a una página, bueno, está en construcción, La Otra Oreja, en las páginas del servidor de Cronopios. En el mail, otraoreja@gmail.com. Nos están escuchando en Contagio Radio de Colombia. Sabemos que algunos compañeros se vienen de Colombia. Está Pablo, cercano a Contagio Radio, que lo tendremos en agosto por acá, ojalá compartiendo el micrófono. También estamos saliendo por FM Radio Libre de Santa Teresita en la provincia de Buenos Aires, Radio Capoma. Desde Libertador General San Martín, en el norte argentino, en Jujuy. La Radio Asamblea, también en Buenos Aires. Y por otras radios que no sabemos realmente cuáles. Pero hay muchas radios que están poniendo la otra oreja. En la locución, Liliana Daunes. Qué lujo, de locutora, una de las mejores locutoras argentinas. Zoe, promesa de locutora, una niña que también presenta La Otra Orejita. Saludamos a Silvina y a Paula, hacedoras de este programa el año pasado desde La Tribu. Y Paula, suponemos que poniendo al aire, siendo domingo a la tarde, este programa por La Tribu. Mi nombre es Eduardo y tenemos algunos avisos. Primero, de una escuela acá en San Cristóbal de las Casas, un colectivo independiente, Batzilcop, donde, bueno, es una escuela básicamente de lenguas, de español para no hispanoparlantes, para celtal y de tzotzil también. Anunciamos también el programa Chiapas a Contrapelo, este noveno programa itinerante de este verano, en Chiapas, en agosto del 2013, desde San Cristóbal de las Casas. Es un colectivo independiente que nuevamente ha organizado este noveno programa especial de verano, basado en talleres de reflexión sobre lengua y cultura en el contexto de las distintas visiones del espacio, del hábitat y las contradicciones en la conformación espacial urbano-rural de acá, de San Cristóbal de las Casas de Chiapas, bajo las políticas neoliberales fundamentalmente. Otra mirada de México, de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Zapatista. Y con el fondo del himno zapatista, qué trompeta, tremenda. Solita ahí, el himno zapatista. Vamos a anunciar este momento inicialmente, donde lo iniciamos musicalmente, con canciones cantadas por los estudiantes de una escuela autónoma rebelde de Chiapas. generalmente están bien, están escuchando este programa antes de ver el cine pirata, organizado por ellos mismos. Bueno, y vamos a empezar con una canción que ellos empiezan a cantar. Vamos a ir a Zamba de mi Esperanza. Es una conocida canción del folclore argentino, en ritmo de zamba, escrito por el mendocino Luis Profili, allá por la década del 50. La canción fue difundida inicialmente por Jorge Cafrune, Los Chalchaleros, y se trata del tema más popular de la música de raíz folclórica argentina y donde tiene otra significación, esta Zamba de mi Esperanza. No, pará. Momento, acá hay una confusión. Estamos hablando de Zamba de mi Esperanza, pero con Z. Zamba con Z, no con S. O sea, es otra cosa. El Zamba con S es en Brasil. Vamos a la versión original, entonces, de esta Zamba de mi Esperanza, como lo cantan en la escuela rebelde, autónoma, de por aquí, de por Chiapas. Ahí sí, está la guitarra de Jorge Cafrune. La letra de la canción carece de contenido político o social, pero fue prohibida por la dictadura militar instalada en Argentina en el 76, precisamente porque hablaba de la esperanza. En el 78, Jorge Cafrune la cantó, entre otras canciones igualmente problemáticas, a pedido del público en el Festival de Cosquín. Ahí está. De nuestra esperanza. Amanecida con mi querer, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Y te canto porque tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Pasar como la vida no vuelve más, el tiempo me va a matar y tu cariño será el tiempo me va matando y tu cariño será. En horizonte, soy polvareda que al viento estofa. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Ahí estaba en vivo Jorge Cafrune, que en el Festival de Cosquín, haciendo caso omiso a la prohibición de la dictadura para que no cante esta canción, luego de decir, aunque no esté en el repertorio autorizado, si mi pueblo me la pide, la voy a cantar. Así dijo Jorge Cafrune en el Festival de Cosquín. Pocos días después murió, luego de ser atropellado por una camioneta, ¿no? Misteriosamente, existiendo serias sospechas de que pudo tratarse de un asesinato ordenado por la dictadura militar. Se fue Jorge Cafrune interpretando samba de mi esperanza para los estudiantes y estudiantas rebeldes autónomas de aquí, de una secundaria, antes del cine pirata. Y con esta otra oreja latinoamericana, setentista también, vamos a escuchar a Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy. Ellos en el 79 produjeron un disco impresionante, Guitarra Armada, uno de los más conocidos de ese momento. Es un verdadero ejemplo de cómo la música popular puede jugar un papel directo en el apoyo de un movimiento revolucionario, ¿no? El problema que le resolvieron estos temas al sandinismo fue el de enseñarle a la gente el modo de cuidar y usar, por ejemplo, las armas que se le expropiaban a la Guardia Nacional Somocista, ¿no? Hubo canciones, bueno, todas estas se pasaban permanentemente en Radio Sandino. Si se escucha atentamente, uno puede aprender a armar y desarmar un fal, por ejemplo. En puro estilo chapiollo, como dicen ahí en Nicaragua, para que el pueblo agarre bien la movida. Vamos a escuchar dos temas, Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy, del disco Guitarra Armada, ¿qué es el fal y las municiones? ¿Qué es el fal? Preguntó una vez Juan Lindo, le contestó Gumercindo con acento popular. Compa Juan, este animal tira todo, si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear. El fal ya desde la entrada tiene la estampa de un gran fusil, metralla de bello estilo, de 20 tiros un magazín. Si aprieto el gatillo ladra, y a 4 cuadras su alcance da, y a 5 cuadras completas una avioneta se puede apiar. ¿Qué es el fal? Preguntó una vez Juan Lindo, le contestó Gumercindo con acento popular. Compa Juan, ¿qué hubo la compita? Este animal tira todo, si le agarra bien el modo, con usted va a charchalear. Para empezar la tarea, va para afuera su magazín. Y ahora lo cajonero, que no se quede ni un proyectil. Claro. Machistas nunca seremos, pero tendremos que proceder, quitando el tornillo macho del otro que hace de la mujer. ¿Qué es el fal? Preguntó una vez Juan Lindo,

arrasadora, la que le asustó los frijoles al chihuí, al hijo del dictador. ¡Éntrele con pita! Yo soy la trazadora combativa, anaranjado vivo mi color. No tengo propiedades expansivas, pero hago lo que puedo en mi fulgor. Yo soy la quiebra plata, soy la guía vaquiana de la noche, siempre fui luciérnaga feliz de la guerrilla. Soy brújula del recio proyectil. Solo es la pura cápsula. Y hay puro aire, pues. A ver qué nos dice siempre. ¿Yo qué puedo decir de mis valores si ni siquiera tengo proyectil? Es como sin tener mecha ni llama, quisiera ser antorcha o ser candil. En mi viudez de cápsula vacía va el alma del hermano que cayó, lanzando en el umbral de su partida una granada de fragmentación. Y en esta otra oreja estamos ya entrando en la parte argenta. Sí, ahí Los Redondos suenan con una versión bastante particular. Saludamos a Matilde desde Rosario, a Demián desde el Río de la Plata, desde algún lugar de la Ciudad de Buenos Aires, a Leticia y a Carlos desde Mar del Plata, está Pablo desde Chile también escuchando La Otra Oreja. Está Andrea. Hay muchos oyentes poniendo La Otra Oreja. Y escuchábamos una versión didáctica, digamos, de los hermanos Luis Mejía Godoy de Nicaragua. Bueno, y ahora en esta otra oreja. Perdón, está Alejo y me mata si me deshereda si no lo nombro. Alejo desde Montreal, en Canadá, también poniendo La Otra Oreja. Está María Laura, está Mariano, está Graciela. Están muchos poniendo La Otra Oreja y agradecemos compartir estas músicas. Ahora con esta otra oreja argenta, vamos a ir a otro tema. Resulta que en uno de los aniversarios del golpe genocida del año 1976 se editó en la Argentina el disco Por Algo Será, ¿no? Algo que decían los militares y la derecha. Por Algo Será, música por derechos humanos, así se llama el CD, que reúne a un seleccionado de artistas representativos de la escena musical independiente, en un trabajo abocado a mantener la memoria político-cultural de Argentina. Vamos a escuchar primero a Pablo Greenhut, que es violinista, pianista, guitarrista, cantor, un grosso, un músico increíble, tecladista de Daniel Belingo, actualmente también es director y compositor, también productor. Vamos a escuchar Irme, del disco Por Algo Será. Música por derechos humanos, acá por La Otra Oreja. por la cárcel a todos los genocidas. A todos. Ya. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Y volvemos a esta otra oreja con la voz de Zoe presentando La Otra Orejita. Vamos a escuchar ahora a otro que se fue hace poco, a Hugo Midón. Un tremendo productor de espectáculos infantiles, entre otros. Y con Carlos Llane hicieron muchas canciones, pero entre ellos hice un disco, Derechos, y no Derechos Torcidos. Y de ese disco vamos a reivindicar el derecho a la salud de los chicos, ¿no? Y dice este tema: cuando te agarre la gripe, cuando el resfrío es atroz, cuando te duelen los huesos, ni miles de besos te calman la tos, cuando te sube la fiebre, cuando te molesta la luz, cuando tu cuerpo tirita, la mente te grita, basta la salud. No quiero ni rosas, ni piedras preciosas, ni fiestas suntuosas, ni casa lujosa, ni novia chistosa, ni viajes, ni fama, y aún mucho menos estar en la cama sin nada que hacer. Te agarra la gripe, te cambia la voz, te duelen los huesos, y aunque te den besos, igual es atroz. Basta la salud, de Hugo Midón y Carlos Llane, por La Otra Orejita. Cuando te agarra la gripe, cuando el resfrío es atroz, cuando te duelen los huesos, ni miles de besos te calman la tos. cuando te sube la fiebre, cuando molesta la luz, cuando tu cuerpo tirita y la mente te grita. La otra oreja latinoamericana. Y vamos a escuchar por la otra oreja versiones nuevas de la música latinoamericana. Gente que tiene mucho que decir, jóvenes que tienen mucho que decir en el tono que ellos quieren. Vamos a escuchar primero H. Cuba, este grupo donde fusiona distintos estilos musicales, pero teniendo en cuenta fundamentalmente su afrodescendencia, ¿no? Su cultura afro reivindicada por estos jóvenes de Cuba. Escuchamos H. Cuba. H. Cuba, haciendo hip-hop reflexivo, guiando pasos, abriendo caminos. Escucha lo que te digo. Vaya. Se oye el puño a la pluma, es para hacer uso de la palabra y esclarecer. Erróneamente piensan algunos gusarapos que esto se irá abajo. Lo que con sacrificio y trabajo hemos levantado, se ha levantado para todos los tiempos. Como si guaraya, vaya, que nadie toque nada. Y aquí nadie va a tumbar. Esta trinchera que hoy se alza sobre la base sólida de una modificación constitucional, de un juramento que trasciende joven a joven, multiplicando ideas. Revolución, socialismo, libertad, de adentro hacia afuera, transparente manera de demostrarle al pulpo gigante de siete leguas. Pese que se trabaja duro como un muro, el ser humano se fortalece como un muro, se prospera y sus principios están seguros. Solo el necio confunde valor y precio. ¿De qué? ¿De qué derechos humanos acusa y fundamenta sobre un pueblo de clase humilde que mucho dice y hace? Vaya, Che Cuba, a ponerse en fase. Epa, revolución, vaya. Socialismo es causa que lleva mi puño y mi fe. Socialismo es llegarle a muerte como el Che. Socialismo es cultura, medicina, educación. Socialismo es libertad y con revolución. Lo necesario para el desarrollo de una nación. La civilización se logra guapeando en unión con las mismas ideas, la misma disposición de fortalecer una revolución, teniendo como punto y mira la nueva generación, la cual se mide por el poder de erguirse calibre de arma de batalla que poseen sus ideas, sentimientos, valores, lo que su cerebro piensa y lo que su boca expresa. Aquí a nadie se va a hacer arder como mucho menos a la horca, como Galileo Galilei. Sin embargo, se mueve cada día más ingobernable, verdadero genocidio vive. Hey, podrás matar analfabetos, desamparados, pobres, como si una parte de la sociedad al hambre, enfermedades. No, un pueblo que no está armado de adjetivos sino argumentos y recursos. Río tan caudaloso como el cauto, nadie nunca le cambió su curso. ¿Por qué entonces, hey you sir? ¿Por qué entonces, Cuba? Primer territorio libre en América. ¡Déjate de abuso! Socialismo es causa que lleva mi puño y mi fe. Socialismo es en el límite de lo demasiado con mucho. Mi carne odia el esclavismo, en desacuerdo está con el racismo y la injusticia has hecho sentir sobre cinco, hermanos, como yo, aman la igualdad de derechos, la democracia, el socialismo, único camino a seguir, los principios y el derecho a sonreír de un sistema es intocable. No queremos paz y soberanía, ¿sabes ser acaso lo que es eso? Es vivir en libertad, darle riendas sueltas a la amistad, el dulce sabor que se percibe cuando se ama y se suelta la verdad. Puedes usar a vidas como consuelo, pero tu alma retornará al vuelo. Espeguimos de nuestras entrañas para que hacer a la muerte millonaria, con politiquerías construyendo caminos a la gente. De La Habana a Nueva York has hecho un puente, aquí no hay miedo de lo presente. Puño para arriba, hey yo, si me caigo que me levante, si me paro que me empuje, y si retrocedo vaya que me maten. ¡Fuera! Socialismo es Vamos a una argentina, a Lika, una amiga que debutó allá por el 96 con Actitud María Marta. A Lika se convirtió en uno de los mayores exponentes, ¿no?, del root reggae de habla hispana, ¿no?, influenciada notablemente por el hip hop. Ella nació en Uruguay, ¿no?, y a Luciana y a tantos otros uruguayos saludamos también que están escuchando La Otra Oreja. Ella nació en Uruguay, decíamos, dentro de un hogar de clase trabajadora, ¿no? Su madre, de marcadas raíces guaraníes, nació en Paraguay, y su padre, nacido en Uruguay, vivieron en la ciudad de Montevideo durante toda su infancia, pero después se fueron a radicar a la Argentina. En el 94, junto con Malena D'Alessio, una queridísima música, fundaron Actitud María Marta, una de las primeras bandas de rap de Argentina y encima conformado fundamentalmente por mujeres. A Lika en el 99 comienza su nuevo proyecto, ¿no?, basado en las raíces de la cultura Rastafari. Y así, con sus letras directas que hablan del respeto, la dignidad, la opresión del sistema occidental, la confianza en uno mismo y las problemáticas que se viven en los barrios, a Lika escribe: hay tantos irresponsables que hacen tu vida miserable. Desperté esta mañana y pude ver a los culpables. En la cima del mundo haciendo sus planes, no hay justicia ni derechos iguales. Se va a acabar esa costumbre de matar, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Escuchamos, por La Otra Oreja, Costumbre de Matar, a Lika. I was said to the people, man, be still and know that his imperial majesty, Emperor Haile Selassie I of Ethiopia, is the Almighty. Now the Bible says so, Babylon newspaper says so, and I and I, the children, say so, you know? So I don't see what kind of more reveal our people want more God to reveal to them. What they want? They want a white God. Well, God come black. No es la música del ghetto, tanto dolor y crueldad. No, no, no, no. No es la música del ghetto, sobrevivir nada más. Mi friend, hace tiempo que lo quiero decir, y hoy tengo las palabras, ya llegaron a mí. Vivo agradeciendo toda esta inspiración, arrastra que me enseña lo que la escuela no. Hay tantos irresponsables que hacen tu vida miserable. Desperté esta mañana y pude ver a los culpables, en la cima del mundo haciendo sus planes. No hay justicia ni derechos igual. Va a acabar esa costumbre de matar, wow. Enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Quemar y saquear esta noche es lo que vamos a hacer, mi friend. Quemar la contaminación esta noche es lo que vamos a hacer. Pero espérame, dame el alimento y déjame crecer. No queremos ver a nuestros hijos fallecer. Dame el alimento y déjame crecer. Deja que el hermano fume tranquilo de una vez. Se va a acabar esta costumbre de matar. Wow, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Se va a acabar esta costumbre de matar. Wow, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. No es la música del gueto, tanto dolor y crueldad. No, no, no, no es la música del gueto, esto de sufrir nada más. Mi friend, hace tiempo que lo quiero decir, que hoy tengo las palabras que llegaron a mí. Vivo agradeciendo toda esa inspiración, arrastra que me enseña lo que la escuela no. Hay tantos irresponsables que hacen tu vida miserable. Desperté esta mañana y pude ver a los culpables en la cima del mundo haciendo sus planes. No hay justicia ni derechos iguales. Se va a acabar esa costumbre de matar. Wow, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Se va a acabar esa costumbre de matar. Wow, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Quemando y saqueando, tanta confusión. Quemando y saqueando, tanta contaminación. La otra oreja intergaláctica. Bueno, en esta otra oreja, si bien vamos a pasar música argentina, ellos no se reivindican argentinos. Me refiero a no se reivindican de ninguna nacionalidad. Muchos anarquistas en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, nos han facilitado algunos temas que cantaban. El tango también tuvo letra anarquista. Ahí está, a principios del siglo XX, un tango anarquista en la otra oreja. Hacían en la isla Maciel. Guerra la gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Otros se pasan la vida vagando sin cesar. Es un deber ideal que el pueblo luche por la existencia. Es un deber justo ideal que el pueblo luche por la existencia. Verán, al que más trabaja no tiene ni que comer, y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer. Ya que el derecho a la vida nos quita ese gran rival, obreros, tened conciencia y guerra al dios capital. Obreros, tened conciencia y guerra al dios capital. Seguimos en la otra oreja con canciones anarquistas. viejísimo tema, ¿eh? Lo adivinamos incluso por la calidad de la grabación. Siempre nos despedimos de esta otra oreja con una versión de Hasta Siempre, este original de Carlos Puebla. En este caso, por una versión evidentemente en alemán. Detlef Black, un alemán cantando Hasta Siempre. Comprometido, un tipo que siempre terminaba también, bueno, algunos de sus recitales en algún momento, con una versión de Hasta Siempre como esta. Hasta la victoria siempre. En la otra oreja. Dich vor dem Kampf, wo der Tod lacht, wo das Volk Schluss mit der Not macht. Nun bist du weg und doch geblieben. Und bleibt, was gut war und klar war, dass man bei dir immer durchsah. Liebe hast doch nie die Furcht da. Tier, das nach Geld schielt und vom Schreibtisch aus den Held spielt. Nun bist du weg und doch geblieben. Uns bleibt, was gut war und klar war, dass man bei dir immer durchsah. Und Liebe hast doch nie Furcht da, Kommandante Che Guevara. Und das hast du nie vergessen, dass aus Menschen Menschen werden. Und bleibt, was gut war, was klar war, dass man bei dir immer durchsah. Und hast doch nie die Furcht sah, Kommandante Che Guevara. Zigarre, Jesus Christus mit der Knarre, so führt dein Bild uns zur Attacke. Uns bleibt, was gut war, was klar war, dass man bei dir immer durchsah. Und Liebe hast doch nie die Furcht da, Kommandante Che Guevara. Bei dir immer durchsah und Liebe hast doch nie Furcht, Kommandant.